Como vos contabas, es una larga historia la de Chubut, que empezó en 2003, con aquella consulta popular, se consigue la ley, siempre intentando derogarla, tirarla abajo, y nosotros en el año 2014 hicimos la primera iniciativa popular que busca mejorar esa legislación, porque la ley 5001, como se la conoce popularmente, tiene sus limitaciones en cuanto a que, bueno, solo prohíbe la explotación, no prohíbe las etapas previas, ¿no? Y eso ha hecho que, pues si uno mira el código de minería, se va a encontrar que al definir la minería, bueno, tiene etapas que son la exploración, el cateo y después viene la explotación. Esto ha permitido que nuestra provincia esté llena de corporaciones mineras, que son las que están metiendo presión para reformar la legislación, ¿no? Que prohíbe esta actividad. Entonces, un proyecto de ley superador, mediante el mecanismo de iniciativa popular, que es un mecanismo que permite la participación ciudadana, te permite escribir un proyecto de ley, recolectando un determinado porcentaje del padrón electoral de avales a ese proyecto. En 2014 esto terminó en un escándalo muy grande, no sé si lo recordarán, pero que fue fraguada, fue una estafa increíble que terminó con un diputado fotografiado en plena sesión por una compañera nuestra desde las gradas, donde recibía instrucciones de una minera, de un alto directivo de una corporación muy importante como Yamana Gold, diciéndole cómo reformar la iniciativa popular, como efectivamente fue como sucedió, ¿no? Y bueno, fue una cosa muy escandalosa, se la dio vuelta, se la transformó de una prohibición absoluta a la megaminería a una apertura con consultas, con las firmas de todos los ciudadanos que habían firmado, avalando un proyecto de prohibición, ¿no? Fue tan escandaloso que el gobierno que siguió la derogó, esa ley que nosotros le decimos la ley del fraude, ¿no? Por eso esta campaña se la está llamando Nos deben una ley, porque efectivamente ese proyecto nunca fue tratado, y bueno, era una cosa pendiente que siempre estaba dando vuelta entre las asambleas, este reclamo, se habían hecho denuncias, se había pedido la nulidad de la sesión, denuncias penales, nada prosperó. Entonces este año había ya, a finales del año pasado, hubo un consenso para volver a relanzarla bajo este lema, Nos deben una ley. Y efectivamente, en marzo, justo cuando arranca la pandemia, fue cuando decidimos, tuvimos que frenar. Y ahora, cuando vimos que las condiciones estaban dadas para volver a la carga, bueno, hace más o menos un mes, la lanzamos nuevamente, ¿no? Y estamos en este momento en plena campaña. ¿Cómo viene siendo la repercusión en la gente? Se acerca, está participando, quieren, digamos, es tan acompañado el reclamo, me imagino, el de las asambleas de recuperar esa ley que les quitaron. Totalmente, sí, lo que vemos de diferencia, quienes participamos en aquella anterior y esta, que es impresionante el grado de conciencia y bueno, que de deseos de participar que tiene mucha gente. La diferencia es que ahora hay fácil 40 localidades en toda la provincia que se han convertido, bueno, en puntos para juntar firmas, avales. Y vemos, no sé, cola de gente que se hace para firmar. Es un proceso que yo lo venía definiendo hace poquito como una suerte de fenómeno social, ¿no? Creemos que esta iniciativa popular, más que conseguir los avales, porque ahora nos hemos puesto un piso muy alto, mucho más de lo que exige la ley exige el 3% del padrón electoral. Y nosotros vamos a ir por un porcentaje mucho más elevado, tenemos por lo menos 40.000 firmas hemos hecho imprimir para juntarlas, que les aclaro no es así juntar por juntar, sino que tiene un procedimiento burocrático, luego pasa por un proceso de chequeo por el Tribunal Electoral, y bueno, lo hacemos con mucha rigurosidad, vamos controlando contra el padrón electoral que sea gente que haya votado, ¿no? Participan solamente los electores, digamos, son los que pueden firmar. Así que es un proceso que hay que hacerlo con cierto cuidado, ¿no? Y así se está haciendo. Es impresionante lo que está pasando. No hay un pueblo, comunidad, incluso hasta los parajes más alejados donde no haya gente juntando firmas. Y además que la gente sabe, tiene conocimiento, se acerca. La verdad que estamos muy, muy contentos. Y ya te digo, no pasó un mes, ¿no? Y hay localidades donde ya han llegado a juntar el 10% del padrón electoral, para que tengas una idea, o más del 10%. lo cual es, muestra que, bueno, realmente es muy importante lo que está pasando. En Chubut, esta historia ha hecho que realmente se lleva muchos años de construcción, pero hay que mirarlo en los últimos 2 años, el fenómeno de Mendoza y el fenómeno de Chubut, cómo han crecido, ¿no? Acá también pasó lo mismo, y bueno, la verdad que creo que va a ser un mensaje muy contundente para la clase gobernante, y creemos que puede llegar a ser una suerte de encuesta, incluso del pensamiento de la sociedad respecto al extractivismo, ¿no? Ojalá le llegue este mensaje a quienes gobiernan, ¿no? Pablo, y una consulta, porque bueno, el año pasado Chubut justamente estuvo en la mira por todo lo que fue la lucha docente ante la falta de pago. En ese contexto también se habló por parte de los gobernantes de que si querían recibir los sueldos, querían percibir los sueldos, había que avanzar con megaminería y fracking, que esto era necesario en la provincia. Y también hemos visto en los últimos años los intentos de rezonificación de la ley. ¿En qué instancia está este intento de rezonificación de generar áreas donde se habilite la megaminería en la provincia? Bueno, ese es un punto interesante. Uno de los argumentos que utilizan el lobby minero, ¿no?, que es muy fuerte, a pesar de que acá está prohibida la actividad, que ha colonizado parte del Estado, es la zonificación. Y esto lo explico brevemente. La ley 5001, que prohíbe la actividad, fue una ley sacada a las apuradas, que pretendía frenar el movimiento antiminero, por ponerlo en los términos que ellos lo dicen. Se veían venir lo que se venía a la Argentina. Yo nunca me olvido que en 2003, cuando ocurre lo de Esquel, fue noticia en un diario tan importante como el New York Times, y decía ese diario, en aquella nota que le dio cobertura, que esto podía provocar un efecto dominó en todo el país. Y fue lo que sucedió. Después de Chubut vinieron 7 provincias más con legislaciones prohibiendo la actividad. Entonces, esta ley lo que buscaba era frenar esa mecha que se había encendido, pero le pusieron una trampa, que era la zonificación, en un artículo segundo. Ahora, esto hasta ya legalmente está totalmente probado, digamos, le daba un plazo para zonificar, que eran 120 días. Había que conformar un organismo y en 120 días tenía que estar la zonificación. Bueno, pasaron 17 años, por lo cual caducó la capacidad de hacer esa zonificación. De todas maneras, todos los gobiernos han hecho mapas de zonificación, que les aclaro que es un eufemismo, es la entrega de todo el territorio. Cuando uno ve los mapas que han elaborado, es prácticamente la totalidad del territorio provincial, es decir, dejan afuera los lugares donde no hay minerales de interés, es decir, no hay una zonificación, es una entrega lisa y llana de todo el territorio. Pero volviendo al punto de la crisis de Chubut, que ha sido noticia, la crisis que tiene el Estado desde hace 2 años o 3, que ha sido aprovechada por el lobby minero para tratar de usar ese caer encima de la provincia como aves rapaces esperando que de la tragedia puedan meterse, ¿no? Argumentando que sería el camino salvador. Es muy impresionante ver cómo, si uno puede leer documentos de los movimientos sindicales, de trabajadores, donde le reclaman al gobierno por sus salarios, por sus derechos, pero terminan diciendo no los cambiamos a los sueldos por megaminería. Es decir, ha calado tan fuerte esta conciencia que uno ve una movilización estatal y hay carteles que dicen sueldos por megaminería, no, cuidamos el agua, ¿no? Es decir, no vamos a entregar nuestro río. Y bueno, llegamos a hablar nosotros incluso de que aquí estaban aplicando una suerte de doctrina del shock, parafraseando el libro de Naomi Klein, porque veíamos que una provincia muy rica, porque Chubut, tengan en cuenta que tiene 600.000 habitantes, es la cuarta o quinta exportadora del país y está en una crisis aparentemente terminal en lo económico, ¿no? Y no tiene gollete. Es decir, y bueno, en algún momento pensamos que había una suerte de inducción a todo esto, porque todas las puertas conducían a la mega minería, ¿no? En una provincia que les es muy difícil, que es realmente tiene los promotores de todo esto tienen un problema muy serio, cada vez que lo han intentado, ha pasado que la gente se movilizó, y el año pasado era Chubut y Mendoza, esto hasta el propio Fernández lo expresó, lo dio por hecho, cuando cae Mendoza venía Chubut, y acá estuvo a punto de darse lo mismo que sucedió en Mendoza, de hecho tuvimos una movilización fenomenal a fin de año, porque se veía venir esto, ¿no? Y bueno, eso ahora les puso un freno, los tiene muy preocupados a todo este lobby, y ahora la iniciativa popular los tiene más que preocupados, porque no solo está entrando entre la sociedad muy fuertemente, sino también consiguiendo cierto, digamos, volumen político, porque están firmando en los consejos deliberantes, hay intendentes que han firmado. En el día de ayer, tres diputados, que son los diputados que van a tener que votar en su momento el proyecto de iniciativa popular, la firmaron, ¿no? O sea que serían tres votos, al menos. Hay otro más que ya había firmado en la coalición, o sea, son cuatro. Es decir, que lo que está pasando es interesante, digamos, ¿no?